importa que te digan lo que yo te quería? ¿Qué importa que me digan lo que tú me has querido? Si cuando estaba mi alma vacía de cariño y yo que te buscaba no te pude encontrar. Pero te has olvidado que yo fui el primero que te enseñó el amor, cómo aprendiste a hacerlo. Tu piel se estremecía con todas mis caricias, mis labios recorrían tu cuerpo de mujer. Hoy no estás aquí, solo queda en mí recuerdos de un amor que ya se fue. No trates de encontrar alguna explicación, la culpa fue tan solo de los dos. Estremecía con todas mis caricias, mis labios recorrían tu cuerpo de mujer. Hoy no estás aquí, solo queda en mí recuerdo de un amor que ya se fue. No trates de encontrar alguna explicación, la culpa fue tan solo de los dos. Queda en mí recuerdos de un amor que ya se fue. No trates de encontrar alguna explicación, la culpa fue tan solo de los dos. Hoy no estás aquí, solo queda en mí.